tocado andar. Ten cuidado, amigo, no vayas a tropezar. Da pasitos cortos, no te permitas dudar. No estés convencido que nada nuevo hay bajo el sol. Alcanzará los días. Ten cuidado, hermano, cuídate de la apatía. Da pasitos cortos, no te permitas dudar. No estés convencido.